Bienvenidos amigos a la edición 280 de Mixtura, los saluda César. Estamos comenzando esta edición escuchando a la banda peruana Los Protones y la canción Zángano. Para esta edición tenemos una entrevista que le hice al baterista de la banda alemana Escalation, quien estuvo por Lima, así que conoceremos algo de esta buena banda de ska punk de Alemania. Como siempre también tenemos muchas canciones y también aprovechar este espacio para saludar a la gente de Radio Bomba, quienes nos están acogiendo dentro de su programación. Esta radio es emitida desde Perú. Continuando con las radios, también saludar a la gente de Radio de Salón de Argentina, quienes también estarán incluyendo a Mixtura dentro de su programación. Así que aparte de la web donde siempre nos pueden escuchar, también podrán escucharnos los sábados en Radio Bomba y los miércoles en Radio de Salón de Argentina. Continuamos con música, esta vez escuchamos desde Colombia lo nuevo que nos trae Rock y la canción Otro Espacio. Escuchemos ahora el proyecto del solista Tano Monster Mash y la canción Tienen el Control. Siempre es una gloria más, es solo una farsa más, oculto de la verdad. Tienen el control, es solo una ilusión más, tu vida es un precio más. Tenemos el control de tu sueño. We'll intelectual, te dejan siempre atrás. Desilusión, heridas de amor, en la vida hay dolor. Enfermedad, un negocio más, para vivir un poco más. Tienes el control de tu sueño. Vamos a escuchar ahora a la banda alemana Escalation y la canción Heavenly Wealth. Keiner will den anderen meiden, die Regierung kompetent. Was tun sie nicht alles dafür, dass niemand in sein Unheil rennt? Vorher stehen sie vor der Tür. Was soll das jammern, soll das flehen? Was müsst ihr auf die Straße gehen? Alles prima, alles toll, im Gesamtbild wundervoll. Macht den Abend interessant. Doch wo sind deine Kinder mit unseren Waffen in der Hand? Wir respektieren jedes Leben und die Würde meistens auch. Solltest du den Seeweg nehmen, fühl dich bei uns zu Haus. Was soll das jammern, soll das flehen? Was müsst ihr auf die Straße gehen? Alles prima, alles toll, im Gesamtbild wundervoll. Träume leben, oh. amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad estamos un poco cruzando el charco, como se dice, porque estamos entrevistando a un amigo que ha venido desde Alemania. Estamos con David, él es baterista de la banda Escalation, una banda que se formó en el 2008. Justo de casualidad nos hemos encontrado básicamente por esto de las redes sociales, por internet, y vimos que había estado de paso por Perú y quisimos aprovechar este tiempo para hacerte una entrevista. Cuéntanos primero cómo se formó la banda. Bueno, lo que pasa es que formamos la banda en el 2008 y antes el guitarrista y yo tocábamos en una banda de punk, pero como ya el punk nos aburrió, entonces buscábamos gente para trompeta y trombón y todo eso. Y bueno, así comenzamos. Éramos estudiantes con unos 15 años y comenzamos poco a poco. Y bueno, en el 2011, 2012 ya subió un poco, sacamos los primeros discos y tocamos festivales, y ahorita acabamos de sacar un disco que lo tengo aquí ahorita. Ese sacamos el octubre año pasado y con ese ya pusimos a hacer como una gira en Europa, varios países de Europa. Tocamos como unos 50 conciertos año pasado. Lo que pasa que con la escena de ska y ska punk es más o menos difícil allá, que en Alemania esa música es como casi muerto. Es como, no sé, la gente va a discotecas, a fiestas electrónicas, todo eso así, y ya no aprovecha mucho lo que está las bandas en vivas. Pero todavía como hay los lugares, solo es mucho más difícil encontrarles, pues. ¿Cómo atreverse dentro de una escena que no reconoce mucho el género que ustedes están haciendo, como el ska punk, atreverse a hacer música en una escena donde predominan otros géneros? Bueno, nosotros comenzamos, la mayor influencia era Escape de España, entonces nosotros vimos conciertos de esos tipos y con los 14, 15 años, eso como fue la idea, eso queremos, exactamente eso. Fuimos a los primeros conciertos que vimos de bandas de ska punk y después ya esa fue la música que queríamos hacer y realmente queríamos hacer. Y bueno, para nosotros es súper bien porque siempre tocas conciertos y es seguro que el ambiente se pone loco. No importa si son 10 personas o si son 3.000 personas, no importa. Siempre se pone loco porque la música anima. Y eso es lo mejor, si ves, tocas y la gente se anima. Y no me importa, así que no tiene que sonar en la radio, no tenemos que vender muchos discos, pero queremos poder viajar, tocar en lugares chéveres, encontrar gente que se pone en la misma escena, la misma música. Justo eso estaba viendo por internet, estaba viendo los videos que ustedes han subido y vi mucha fiesta, mucha alegría y al mismo tiempo que la gente se contagia mucho del ritmo que ustedes están haciendo, ¿no? Sí. Es prácticamente es una fiesta en vivo lo que ustedes hacen, ¿no? Sí, para nosotros es más el show, creo. Pues la música es importante, sí, pero nosotros siempre tenemos que hacer como un buen show para la gente, para que también aproveche la gente. Pero somos 9 músicos, tenemos un mono en la escena y tratamos de hacer lo mejor tiempo que tenemos. Cuéntame sobre este disco que me acabas de entregar, sobre qué van girando las letras de las canciones. Este disco tiene 12 canciones, bueno. Sí. La idea de ese disco, la idea principal, era hablar sobre lo que es nuestra generación. Que nosotros sentíamos que en Alemania nuestra generación está muy pasivo, se queda mucho en casa, es muy conservadora, y nosotros no queremos estar así, no queremos pararnos en ese punto, sino seguir adelante y poner una buena fiesta, y poner como, no sé, tener ganas de vida y tener ganas de ver el futuro, y no solo estar así como pasar cada noche en el sofá mirando tele, sino salir, ver cosas, viajar, ir a conciertos, cosas así. Bueno, esa es una parte, y la otra parte que muchas letras nosotros son políticas, como siempre queremos tocar temas sociales, que por ejemplo en Europa es un tema muy fuerte, la migración de gente que viene de África, por ejemplo. De eso hablamos, por ejemplo, de una canción que es en Alemania, es insoportable cómo tratan a las personas que vienen a nuestro país. Y bueno, es como la mezcla entre fiesta y temas sociales, pues. Bueno, un perfecto complemento, ¿no? La alegría quizás del baile, de la danza, pero también ayudar un poco a que la gente piense, que reflexione, pues, ¿no? Dar un mensaje. Cuéntame cómo se desenvuelve la escena en tu ciudad. ¿Cuán complicado, cuán fácil es tocar? ¿Con qué frecuencia ustedes se presentan? En nuestra ciudad, la ciudad no es muy grande, no es como Lima, nosotros tenemos como unos 500.000 personas, entonces en esa ciudad así solo tocamos como 2 o 3 veces al año y más viajamos por otros lados, pues. Creo que más aquí en la parte sur es donde estamos nosotros, somos de Nuremberg, se llama la ciudad. En esa parte de Alemania creo que, bueno, el ska no es tan fuerte, más en la parte, en el norte está mejor, en el norte y en el este. Entonces nosotros tocamos mucho en el este de Alemania, que ahí todavía hay mucha escena como underground, y eso es más fácil que en Bavaria, en nuestro municipio es un poco más difícil, pero Bueno, como ya la gente no conoce, entonces también tocamos ya bastante allí porque la gente conoce ya la música y normalmente si alguien quiere amarrar un festival necesita una banda de ska, entonces nos llaman. También han tenido la oportunidad de hacer giras por Europa, ¿no? Cuéntame qué tal la experiencia, por dónde fueron, qué países le visitaron. Bueno, es como siempre tratamos de cambiar, salir de Alemania y ir a otros países, más como los países que están alrededor de Alemania. Sí, como fuimos a la República Checa, fuimos a Bélgica, Austria, Luxemburgo, Suiza, por ahí. Y bueno, es muy chévere. Lo que más me gustó son conciertos, por ejemplo, en la República Checa o en Bélgica, porque ahí la gente no entiende las letras. Como nosotros solo cantamos alemán, entonces la gente no conoce las letras, pero no le importa. Es como así, la gente tiene la fiesta y la gente canta, aunque es como un poco loco, pero canta. Y creo que la mejor escena que he visto fuera de Alemania era en la República Checa, que ahí la gente, sí, se pone súper loco. Tocamos en, ¿cómo se llama en español? Praga, en la capital de ahí. Ahí ese lugar fue demasiado loco. Nunca he visto algo así, como un club así. Y tú has venido acá a Lima, Perú, por motivos de trabajo. ¿Tenías antes referencias de Perú, de algunas bandas, o no conocías nada de lo que es música? Bueno, no conocí ninguna banda antes de llegar por acá, pero ya me di cuenta muy pronto que hay bastante cosas buenas que visitar acá. Entonces, pasé 2 meses acá en Lima, y la escena en Lima en verdad me gusta bastante, que es como, tengo la impresión que la gente aprovecha mucho más la música en vivo que en Europa. Y vas a un concierto y se amara el pogo y hay bandas súper buenas. Lo aproveché bastante, en serio. Bueno, ahí también estamos ayudándote un poco, te estamos dando compilados que hemos sacado con el programa para que tienes más de 50 bandas para que puedas escuchar y compartirla también con la gente, que es un poco la idea, ¿no? Que la música vaya fluyendo y vaya compartiéndose a otra gente, pues, ¿no? Sí, claro, y creo que es como importante también como no pensar en fronteras, sino como ahí dejarlo y no solo pensar en la plata que puedes vender en discos, sino compartir la música, porque así, por eso creo que está hecho, ¿verdad? David, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que han hablado con la banda para el futuro, para este año, lo que viene este 2015? ¿Qué planes tienen? Bueno, tenemos un problema, como 3 personas de la banda van a salir por causas de trabajo, que ya no van a tener tiempo. El primer plan que tenemos es encontrar a otra gente. Y al lado también tenemos escribir nuevas canciones y supuestamente a inicio del próximo año ir al estudio otra vez y grabar un nuevo disco. Ese es el plan para el próximo año, hacer otra gira buena con este disco. Y bueno, siempre seguimos tocando. Tocamos festivales ahorita que en Alemania a partir de mayo, junio, se pone verano. Entonces hay bastante festivales y eso sí aprovechamos bastante porque los festivales en Alemania es como, es el tiempo de ska, el verano. Y a partir de septiembre, octubre ya vamos como a concentrarnos al disco. Ojalá que también una de esas giras los pueda traer por Latinoamérica, ¿no? Para visitar un poco la cultura de Perú y otros países también de Latinoamérica. Sí, es como en serio, después de estos 2 meses ahorita ya tengo la impresión que sería una cosa súper buena, porque creo que es otra energía. Es como, tú ves ahorita, yo traí mi disco a la tienda y he escrito, y ahorita estoy haciendo una entrevista contigo. En Alemania eso nunca hubiera pasado. Es como, traes tu disco y la gente puede, o sea, como 100 otras bandas que han entregado el disco ese día, no importa la gente. Y la idea sería súper, súper chévere. Tienes ya amigos que te van conociendo y vamos a sumarnos un poco a este proyecto, ¿no? David, te agradezco por ese tiempo, por estar acá con Mixtura. Gracias también por el disco. Bueno, aprovechen la escena que tienen. En serio, estoy muy feliz de haber vivido esto acá. Bueno, ya saben, amigos, Escalation llegó acá a Perú. Pueden buscarlo en redes sociales, en el Facebook como Escalation. Y conéctense con la gente, ¿no? Para que puedan seguir intercambiando cosas, escribiendo a la gente, que es una banda acá muy, muy positiva, que seguro que viendo los videos de YouTube le va a gustar mucho también. Gracias por invitarme, pues, y para buscarme, que es como algo, es un honor para mí, en serio. Y bueno, saludos a la gente de Perú, saludos a la gente de Lima, y bueno, ojalá que nos vemos en un concierto. Finalizamos la entrevista con David, baterista de la banda alemana Escalation, con la canción que da título al nuevo álbum de la banda. La canción es Zukunft Music. Was du dein Leben nennst. sich gewandelt, 10 Pfund zugenommen. Hin zu einer neuen Sorte Mensch. In vieler Hinsicht zur Vernunft gekommen. Jede Person entwickelt sich. Seine Ansichten waren stark verschwommen. Aber heute weißt du davon nichts. Wir haben nichts zu erwarten, aber auch nichts zu verlieren. Wir leben und wir atmen, wollen alles ausprobieren. Wir haben nichts zu erwarten, aber auch nichts zu verlieren. Wir leben und wir atmen, wollen alles ausprobieren. Ihr 16 seid. Ihr redet gern davon, ein Haus zu bauen. Du wärst auf jeden Fall bereit. Dort hättet ihr dann eine Homebar. Die Partys auswärts bist du leid. Ihr setzt auf Sicherheit und meidet die Gefahr. Muss halt jeder selbst sehen, wo er bleibt. Ist das Leben nicht vorbei? Wir haben nichts zu erwarten, aber auch nichts zu verlieren. Wir leben und wir atmen, wollen alles ausprobieren. Wir haben nichts zu erwarten, aber auch nichts zu verlieren. Wir leben und wir atmen, wollen alles ausprobieren. Zum glücklich sein. Bien amigos, iniciamos este set musical. Estamos con la gente de Los Castigos. El tema es Viajero de la Muerte. Thank you. Planeador es una banda que se encuentra dentro del compilado virtual de Mixtura. Los voy dejando con el tema Escarcha de Ipanema. Chile, Manu da Banda y el tema Banana Sudamericana. Hoy día te digo, amigo, agarra tu mochila, vamos a pasear. Hoy día te digo, hermano, vamos a caminar, vamos a viajar. ¿Con quién? Yo vengo pa' acá, tú vienes pa' allá. Y nos vemos acá o allá. ¿Con quién? Yo vengo pa' acá, tú vienes pa' allá. Y nos vemos acá o allá, o acá o allá. Y esa cervecita alemana, dicen que en Italia hay papaya. Y esa tortillita boliviana que ayer me comí, dormí, que ayer me comí. Paciencia pa' ti, candela pa' mí. Seducir a la señorita, paciencia pa' ti, candela pa' mí. Vamos a sacando manzanita, manzanita, amor. Yo te vi paseando por esa esquina, amor. Llevaba una falda cortita, te digo, amor. Cómete una banana latinoamericana. Te digo, amor, me como tu manzana. Una manzana bien a caramela. ¿Con quién? Yo vengo pa' acá, tú vienes pa' allá. Vemos acá o allá, ¿con quién? Tú vienes pa' acá, yo vengo pa' allá. Y nos vemos acá o allá, o acá o allá. Como extraño maraquita colombiana y esa saya afro boliviana y la cumbia, cumbia colombiana, argentina, boliviana, de Chile y Perú. Paciencia pa' ti, candela pa' mí, pa' seducir a la señorita. Paciencia pa' ti, candela pa' mí, vamos sacando manzanita, manzanita, amor. Yo te vi paseando por esa esquina, amor. Llevaba una falda cortita, te digo, amor. Comete una banana, una banana latinoamericana. Te digo, amor, me como tu manzana. Una manzana bien acaramelada. Paciencia pa' ti, candela pa' mí. Paciencia pa' ti, candela pa' mí. Paciencia pa' ti, candela pa' mí. Paciencia pa' ti, candela pa' mí. Una banana latinoamericana. Desde Argentina, las manos de Felipe nos traen los métodos piqueteros. Todos se van a quemar. Caballo de la rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Obrera, los mejores, los únicos. Moldes, desde su última producción, Aguas de Marte, nos traen Las Fiebres. Masacre desde Argentina nos trae La Virgen del Knockout. Ojo. A la gente de Colombia, a la gente de Calibre 38. Esto es El Triunfo Tiene Su Precio. Estamos escuchando desde Brasil a la banda Death Hat y la canción Save Me. Ahora escucharemos desde Cusco, Perú a La Base y la canción Caja Boba. A finalizar la edición 280 de Mixtura escuchando a una banda ecuatoriana que pronto estará de gira por Perú. Se trata de la banda Reason to Return y la canción Fuerza.